Pensábamos que había una granizada tremenda cuando nos despertamos a la mitad de la noche por el repiqueteo de truenos y el sonido de nuestra cabaña siendo bombardeada con algo. Continuó por alrededor de un minuto, y luego se detuvo. No había nada de lluvia, lo cual era extraño. Volvimos a dormir, distantemente conscientes del olor de algo que se estaba quemando. Supuse que probablemente era de un relámpago que había caído en alguna parte. Por la mañana, nos dimos cuenta de cuán equivocados estábamos. Hill fue la primera en levantarse, pero sus gritos se aseguraron de que yo estuviera pisándole los talones. Nuestra propiedad era un desastre. Quemaduras del tamaño de pelotas de béisbol cubrían nuestro patio hasta donde alcanzaba la vista, y cuando salimos afuera para evaluar el daño en nuestra cabaña, me sentí consternado al encontrar quemaduras similares, aunque más pequeñas, por todas partes en el techo. Debieron haber sido meteoritos, aseguró Hill. Te apuesto que ese trueno que escuchamos fue un meteorito grande fraccionándose. No tenía el conocimiento suficiente como para contradecirla, pero pensé que fue bastante extraño. Ella estuvo de acuerdo. Pasamos el resto del día haciendo nuestro mejor esfuerzo para rastrillar los pedazos de roca del tamaño de canicas, las cuales transportamos y amontonamos en el reverso de la propiedad, por la pila de abono. Hill pensó que podrían tener algo de valor para alguien, así que íbamos a llevar a casa un tarro lleno al final del verano. Conforme hablábamos, pude notar que ella se encontraba incómoda. El trabajo que habíamos estado haciendo había agravado la piel agrietada alrededor de su boca y debajo de sus brazos. Algo acerca de esa temporada del año siempre se lo provocaba, y sin importar cuánto intentara mantener humectadas las áreas, siempre se agrietaban dolorosamente. Le dije que yo iba a acabar en lo que quedaba de la noche si ella quería regresar adentro. Lo hizo. Delineé un plan para sacar los pedazos de hierba arruinada y volverla a sembrar, pero me frustré rápidamente. Iba a ser un proyecto mayor que me iba a tomar días, si no es que semanas. Aún había áreas completas de patio de las que no habíamos levantado los meteoritos, pero iban a destrozar la podadora de césped si trataba de pasarla por encima para hacer que el área estuviera presentable por el momento. ¡Qué dolor de cabeza! El día siguiente, para empeorar las cosas, notamos que el agua del pozo había adquirido un sabor. Era salado y soso, casi cobrizo. Completamente desagradable. Podíamos beber agua embotellada por el resto de las vacaciones, lo cual habíamos estado haciendo la mayor parte del tiempo de todas formas, pero aún así nos estuvimos duchando y lavando los dientes con la cosa que salía del pozo. Y, por un tiempo, lo seguimos haciendo. Por el lado bueno, mis encías habían dejado de sangrar cuando me limpiaba con hilo dental. Debió de haber sido por todos los minerales adicionales del agua del pozo que se filtraron de las reservas municipales. Después de otro día largo de trabajo de campo, estaba preparando la cena cuando escuché a Hill chillando en el baño. Ella había entrado para tomar una ducha unos minutos antes. Cuando me apresuré para ver qué era lo que sucedía, Hill se encontraba tosiendo, maldiciendo y esforzándose por limpiar esa misma cosa que estaba obstruyendo el drenaje y haciendo un charco como de miel al fondo de la tina. Si no se hubiera retirado en el segundo que sintió que golpeó su cara, hubiera quedado cubierta de pies a cabeza. Le ayudé a limpiar con una toalla tanto de esa cosa como pude, y un minuto o dos más tarde, la cabeza de la ducha debía comenzado a escupir agua de nuevo. Tomó un poco de convencimiento, pero al final inclinó su cabeza debajo del flujo de agua para que pudiera quitarse de su cabello el residuo de fuera lo que fuera eso que se le había impregnado. Una vez que Hill estaba tan limpia como iba a estar, llamé al sujeto a cargo del mantenimiento del pozo en nuestro condado. El único sujeto a cargo del mantenimiento de pozos en todo el condado. Nos atendió de inmediato, pero nos dio la respuesta que sabía que nos iba a dar. Le tomaría al menos 3 semanas antes de que pudiera llegar a la casa y echar un vistazo. Le pedí que hiciera algo de tiempo para que llegara más temprano, y le ofrecí demasiado dinero, pero lo más que pudo hacer fue mover la cita 2 días antes. Me dijo que había visto floración de algas en algunos de los pozos locales. La única sugerencia que tenía era que dejáramos correr el agua hasta que se viera normal, lo cual era lo que habíamos estado haciendo durante nuestras duchas subsecuentes. Odiaba tener que esperar, pero era bueno saber que él había visto algo similar antes. Durante la cena, Hill trató de que llegáramos a un arreglo acerca de qué es lo que íbamos a hacer. Yo quería irme a casa. No había razón para que necesitáramos soportar el agua extraña y el trabajo de campo cuando podíamos ir a casa, estar cómodos y contratar a personas que se encargaran de ello. Hill se quería quedar. Había estado anticipando el viaje por meses, y la piel agrietada en su boca se estaba sintiendo mucho mejor. La cabaña le había pertenecido a sus padres y ella había pasado muchos veranos ahí. Sin importar cuán desagradables fueran nuestras circunstancias, aún así eran menos estresantes que todo el trabajo que le estaba esperando para el regreso que calendarizamos dentro de 2 meses. Cedí. Ayer por la mañana, me desperté ante una sorpresa notablemente agradable. En las partes del patio de las que no habíamos quitado los meteoritos, las quemaduras habían desaparecido. Cuando salí afuera para revisar, noté que estaban cubiertas por la misma cosa viscosa que ocasionalmente salía de nuestras tuberías. Debajo de esa secreción había hierba verde y saludable. Cuando vi más de cerca, noté que varias hormigas casi demasiado pequeñas como para ser vistas estaban arrastrándose de arriba hacia abajo por la hierba y cargando trozos secos de esa sustancia hacia sus hogares. Regresé adentro y le conté a Jill. Ella actuó feliz de escucharlo, pero pude notar que se encontraba profundamente incómoda. La piel agrietada alrededor de su boca y nariz había empeorado de nuevo. Le ofrecí llevarla a la clínica del pueblo, pero me dijo que no quería sentarse en el auto por 4 horas solo para que un doctor le diera la misma crema que había estado usando durante la última semana. En tanto hablaba, la esquina izquierda de su boca se partió y derramó un flujo de sangre delgado por su mentón. Suspirando, exasperada, agarró una toalla de papel y se volteó hacia el lavado para mojarla. Puso el papel humedecido contra su herida. Cuando se sentó, vi que el grifo estaba derramando esa baba pegajosa que había causado su problema en primer lugar. Pero era demasiado tarde. Ya la había presionado en la grieta de su piel. Antes de que pudiera mencionarlo, los ojos de Gil se iluminaron. Alejó el pedazo de papel toalla. Un hilo de fluido meloso aún estaba conectado de la toalla a su rostro. El corte había desaparecido. «No lo hagas», le dije. Gil no me escuchó. Regresó al lavado y abrió el grifo. La sustancia pegajosa y clara fluyó. Llenó sus manos y se llevó los contenidos a su rostro. Se lo frotó por un momento y luego se dio la vuelta hacia mí. Bajo el brillo alrededor de su boca y nariz, había piel nueva y saludable. «¡Qué genial!», exclamó y se limpió los residuos. Yo no sabía qué pensar, mucho menos qué decir. Supuse que algún doctor homeopático con un título en estudios de algas lo encontraría completamente normal. Nos fuimos a la cama y dormimos. Por la mañana, la nariz y el rostro de Gil, pese a que se encontraban mucho mejor que en sus peores momentos, aún no estaban igual de perfectos que después de cuando aplicó la sustancia. Le dije que iba a salir al patio y trabajar un poco. Pero antes de que pudiera levantarme de la cama, me besó. Ahora bien, tenemos casi 60 años. No me malinterpreten, somos afectivos el uno con el otro, pero la mayor parte del tiempo solo nos abrazamos en el sofá y comemos una pizza. Es más fácil de esa manera. También requiere menos pastillas azules. Pero no por eso estoy diciendo que no tenemos una vida sexual, porque sí la tenemos, pero es una cosa de cada tantas semanas. El beso eufórico de Gil se sintió menos como el de la mujer con quien había estado casado por 35 años, y más como el de la adolescente que solía ser cuando comenzamos nuestra relación. Pero no me molesté en preocuparme por esa diferencia particular. Seguí su ejemplo e hicimos lo que aparentemente necesitaba ser hecho. Después de eso, mientras me vestía, le dije a Gil que iba a comenzar a transportar los meteoritos que habíamos dejado el otro día. Ella no me prestó atención. Regresó a la cama. Me reí y le recordé que, incluso cuando éramos jóvenes, yo aún tenía el período refractario de un ciclo climático. Ella asintió y me dijo que tuviera cuidado afuera, y luego hizo un gesto evidente de deslizar sus manos por debajo de las sábanas. Se veía increíble. Para mi asombro, sentí una estimulación renovada por debajo de mi cinturón. Aunque antes de que pudiera saltar de nuevo a la cama, negué con la cabeza. Realmente necesitaba empezar con ese trabajo de campo. Comenzaba a nublarse y no quería tener que posponerlo por la lluvia. Le dije a Gil que se divirtiera y me fui afuera. En el área que no había tocado del patio, la grama estaba a la altura de mi tobillo. Todas las quemaduras habían desaparecido. Aún había bultos de baba en la hierba. Las hormigas que se habían enloquecido por la sustancia no se encontraban por ningún lado. Rastrillé. Las piedrillas se amontonaron y las puse en la carreta para llevarlas a la pila principal cerca del abono. Había estado trabajando por 2 horas sin parar, así que, durante un descanso, mientras bebía de mi botella de agua, me agaché para ver más de cerca los lugares que las hormigas habían invadido el otro día. Había algo ahí que no noté mientras estaba rastrillando. Algo que definitivamente no estaba ahí cuando lo revisé el día anterior. Había una infinidad de puntos blancos recubriendo la misma hierba que estuvo repleta de hormigas hace menos de 24 horas. Agarré unas cuantas hojas de hierba de la tierra y las sostuve enfrente de mi rostro, esperando que pudiera verlas mejor. Los puntos eran ligeramente ovalados en su piel. Algo hizo clic. Huevos. Las hormigas debieron de haber tenido un banquete tan gigantesco con esa sustancia babosa, que las había impulsado a reproducirse alocadamente. O algo por el estilo. No tengo idea de cómo se crean las hormigas. Escuché gotas impactando los árboles en el otro lado de la propiedad, y, 10 segundos después, me habían alcanzado. Una descarga distante de electricidad penetró el cielo, y un trueno rugió segundos después. Suspirando, coloqué el rastrillo y la pala en la carretilla y la empujé hasta el cobertizo. Más relámpagos y truenos. Supuse que ya no podría hacer nada hasta que la tormenta pasara. Me dirigí adentro de la cabaña, golpeé mis botas contra el marco de la puerta para sacarme el lodo, y entré. Charlie. Llamó Gil. Escuché el flujo de agua en el baño. Desde la cocina en donde estaba parado, sacando cucharadas de la ensalada de frutas de la noche anterior en un tazón, contesté. ¿Qué sucede? Ven a tomar un baño conmigo. Reí para mí mismo. La bañera apenas tenía el espacio suficiente para la complexión delgada de Gil, no digamos para nosotros dos. Llevé el tazón de ensalada de frutas conmigo por el pasillo y hacia la habitación. Antes de que girara en la esquina del baño, el agua dejó de correr y Gil gritó de nuevo. Charlie, vas a venir. Su voz sonaba un poco diferente. Más nítida, de alguna manera. Entré al baño iluminado por candelas. Gil estaba en la bañera, reclinándose contra la forma curvada. Estaba descansando su cabeza en una toalla doblada. Me dio un vistazo y sonrió. Sus manos merodeaban su cuerpo de arriba hacia abajo. Incluso bajo la luz tenue, se veía increíble. No sabía si era el prospecto de repetir nuestra diversión de esa mañana, o solo el panorama de verla tocándose a sí misma, pero era impresionantemente agradable. Coloqué mi tazón en el lavado y comencé a desvestirme. Un relámpago cercano, inmediatamente seguido por una explosión de trueno, me hizo saltar. A medida que mi sorpresa se disipaba y continuaba quitándome mi ropa, me di cuenta de que había visto algo diferente con la iluminación agresiva del relámpago. En el otro lado del baño, Gil continuaba tentándome. Ven aquí, tócame. Murmuró. De nuevo, noté algo inusual en la cualidad de su voz. Otro chasquido de trueno iluminó la casa, y esta vez, la explosión de luz asociada me mostró exactamente lo que había tenido problemas para identificar durante el primer relámpago. Con un jadeo, encendí la luz. Bajo la luz fluorescente, todo fue revelado. La bañera en la cual Gil se había sumergido estaba llena a tope con esa viscosidad clara. Mientras la observaba, ella se deslizó por debajo de la superficie, cubriendo su rostro y cabeza, y volvió hacia arriba. Cuando atravesó la superficie, habló. Por favor, Charlie, ni siquiera puedo decirte lo bien que se siente esto. De nuevo, esa cualidad diferente en su voz. Pero ahora, bajo la luz, vi otro cambio. Su cabello. El cabello de Gil había sido gris desde que tenía 50 años. Ahora era café claro. Gil se manipulaba con su mano derecha y extendió su mano izquierda en mi dirección. Fluido claro supuraba desde su mano y brazo y goteaba en el suelo como miel pesada. Ven a sentir esto conmigo, Charlie. No me moví, una parte de mí quería sacarla de la bañera, pero otra parte, a medida que la lluvia repiqueteaba contra el tejado y la luminiscencia de los relámpagos se colaba por el cristal de la ventana, se sentía demasiado atemorizada como para tocarla. Me acerqué, pero me mantuve lejos de su alcance. Estando parado al pie de la bañera, observé a mi esposa conforme meneaba sus caderas contra sus manos y llamaba mi nombre una y otra vez. Ondas dentro de la bañera causaban que la sustancia se derramara por los bordes. Gil, por favor, salte. Por favor. Mi voz temblaba y apenas era audible por debajo de la tormenta. Se acercó a mí con ambas manos y sonrió, y luego habló. ¿No quieres ser joven de nuevo conmigo? ¿Comenzar desde cero? ¿No recuerdas lo bien que se sentía? Gil se deslizó hacia abajo, y pensé que se iba a sumergir en la viscosidad de nuevo, pero se detuvo a la altura de su boca. La abrió y dejó que la sustancia se acumulara adentro. Cerró sus labios y vi a su garganta trabajando mientras se tragaba la bocanada. Se siente tan bien. Tan perfecto. Quiero compartir esto contigo, cariño. Mi mente dio vueltas. Pensé acerca de cada molestia y dolor que había acumulado a lo largo de mis 56 años. Cada marca de viruela, hemorroides y área escamosa que había adquirido durante esas décadas largas empezó a palpitar, como si quisiese ser notada. Ante mí había una manera para ponerle un alto. Recuerdo cómo éramos Giri y yo en nuestra adolescencia. Llenos de vida y energía y líbido. Cosas que, con el curso de los años, simplemente se habían empezado a evaporar. Miré fijamente a mi esposa, quien lucía exactamente como era cuando tenía 25 años. A pesar de mi miedo, una punzada de deseo se disparó a través de mí. Deseo y excitación. Deseaba a Gil. Deseaba estar a su lado en cada forma imaginable. Podíamos envejecer juntos de nuevo o nunca envejecer en lo absoluto. Nuestra felicidad podría durar por siempre si así lo queríamos. Lo único que tenía que hacer era unirme a ella en la bañera. Di un paso hacia el frente y seguí quitándome la ropa. Gil ronroneaba y se embarraba aún más en la sustancia. Unas porciones se las tragaba, otras las dejaba caer por las esquinas de su boca. Jugaba consigo misma ausentemente mientras me observaba, deleitaba, al parecer, porque iba a unirme a ella en esta nueva juventud imposible. Mientras me inclinaba para quitarme los calcetines, noté algo que hizo que me detuviera. Los senos de Gil habían comenzado a encogerse. Ante mis ojos, sus caderas adelgazaron y su vello púbico desapareció. Sus pies ya no alcanzaban el extremo de la bañera, y más bien apenas la estaban tocando. Ven a bañarte conmigo, cariño. Su voz era aguda e infantil. Me eché hacia atrás. Fuera lo que le estaba sucediendo, iba a un ritmo acelerado. Gil parecía que tenía 4 o 5 años. Es increíble. Musitó. Me invitó de nuevo con una de sus manos en un contexto nuevo, joven e inapropiado que me hizo darme la vuelta, asqueado. Charlie. Llegó la voz diminuta detrás de mí. No me di la vuelta. Cariño. Las últimas palabras fueron prácticamente balbuceos, pero aún acarreaban un elemento inquisitivo, y también sin importar cuánto traté de convencerme de lo contrario de abatimiento. No volvió a hablar. Un momento después, me giré. Flotando en la bañera, se encontraba una silueta prenatal del tamaño de un mango. Las lágrimas llenaron mis ojos a medida que se encogía al tamaño de una cereza, luego de un guisante, y finalmente al de un grano de arroz. Cuando parpadeé, se había ido. Una franja de fluido blanco se quedó colgando inmóvil en la viscosidad. Lo siento tanto, mi amor, le susurré. Un trueno distante se abrió paso por el bosque. El fanatismo suele estar presente en diversos casos, puede ser a un grupo musical, a libros, películas, videojuegos, o televisión. Este último resulta interesante debido a que muchos crecimos con él, fuimos testigos de muchos shows de televisión que resultan ser obras maestras comparadas con los shows actuales, o al menos eso nos parece a todos aquellos que las vimos desde jóvenes, y Ed y Eddie no es la excepción. Yo crecí mirando este show diariamente cuando era niño, simplemente me encantaba, era mi show favorito. Así es como me entretenía antes de usar internet, así que pensé que podría revivir memorias del show, buscando capítulos en internet o en servicios de paga, y efectivamente pude hacerlo. Un día mientras estaba navegando me encontré con un blog que era administrado por varias personas, en donde usuarios a quienes les gustaba el show, tanto como a mí, compartían sus opiniones respecto a él y cómo es que el show había marcado a cada uno y lo que significaba para ellos y cómo es que los capítulos más recientes no se comparaban a los clásicos. No dudé en unirme a los comentarios y mencionar mi postura al respecto, pero el foro no solo consistía en opiniones, la gente constantemente compartía ideas para episodios que les hubiese gustado haber visto, dibujos e ilustraciones hechas por la comunidad con referencia al show, y más cosas variadas. Uno de los usuarios más activos que se hacía llamar Ed216 contribuía mucho en todos los aspectos, opinaba sobre todo, dibujaba e incluso editaba vídeos del programa para hacer parodias o cosas por el estilo, si se puede decir que alguien rendía culto al show, ese era él. En una de sus publicaciones de hace unos días envió fotografías donde se podía apreciar lo que parecía ser las paredes de su recámara, donde tenía un gran dibujo con todos los personajes del show, al menos los principales, excluyendo a las hermanas Cruel, pero se podía apreciar algo extraño en la pared de su recámara. Algunos personajes del show, en particular Rolf, Kevin y Nats, tenían un punto rojo pintado en la cabeza. En la publicación el usuario comentaba en inglés: "He terminado con Rolf, ¿quién es el siguiente?". Y en los comentarios de la publicación había gente opinando, también mencionaban nombres de varios personajes, pero el más mencionado entre todos era Hongi. Poco tiempo después el usuario hizo otra publicación donde decía: "La elección ha sido hecha, entonces el siguiente será Hongi, ya saben lo que deben hacer, tienen 6 meses. En la publicación adjunto un montón de imágenes de Hongi de todo tipo, tanto dibujos como imágenes sacadas del mismo show, incluso un archivo RAR llamado Hongi's Moments. Me pareció un poco extraño y estaba totalmente confundido, ya que yo no entendía la dinámica del proyecto, no tenía la menor idea de qué ocurría, así que revisé publicaciones viejas de E216, y entre ellas me encontré con una de hace aproximadamente 6 meses. En dicha publicación hacía algo similar a lo que hizo su publicación más reciente, una especie de convocatoria donde subía contenido sobre Rolf y alentaba a los usuarios con el mismo mensaje de antes: ya saben qué hacer, el problema es que yo no sabía qué hacer". Viajando hacia publicaciones mucho más antiguas podía ver que hacía el mismo tipo de convocatorias pero con Kevin y Nats, y en la publicación de esta última, la cual era la más antigua, ningún personaje tenía un punto rojo en la cabeza, y en la publicación de Kevin, que era la siguiente a la de Nats, ella sí tenía un punto rojo en la cabeza. No era difícil el deducir lo que susodicho punto rojo significaba: el usuario marcaba la cabeza del personaje luego de que finalizara su respectiva convocatoria, pero se me hacía muy extraño que cada 6 meses hiciese una especie de collage sobre el personaje en cuestión y luego marcara su cabeza para así seguir con su extraña mecánica, pero ahora con un personaje más. Me resigné a no entender del todo lo que ocurría y mejor me dispuse a apreciar el contenido que había subido sobre Hongi, y después de apreciar por un largo rato las imágenes pude notar algo extraño: pequeñas y diminutas marcas en las fotografías, tan pequeñas que solo ocupaban unos cuantos píxeles, eran extremadamente difíciles de encontrar. Quizá estaba entendiendo de poco a poco la dinámica, había que encontrar pistas para algo, pero desconozco de qué se trata. La primer pista que encontré decía V3-4. 4, 3 minutos, 45 segundos, P4, aunque no entendí bien anoté la pista en un blog de notas y seguí analizando las imágenes y algunas pistas eran difíciles de encontrar. Me percaté que en algunos casos no se podía apreciar a simple vista ya que los colores del fondo disimulaban el texto, o en otros casos incluso tuve que editar la imagen para apreciar la pista, pero todas eran del mismo estilo. Al observar los vídeos pude ver que no eran nada del otro mundo, vídeos comunes y corrientes, así que me atreví a enviarle un mensaje al usuario preguntando en qué consistía la dinámica, pero pasaron días, semanas, meses, y nunca obtuve respuesta, así que olvidé todo el asunto y me dediqué a mis cosas. Tiempo después, mientras estaba limpiando mi PC, me encontré todos los archivos que había subido E216 y el blog de notas que había creado con las pistas que encontré. Eran 10 pistas y todas terminaban con una P y un número. Decidí basarme en eso para ordenarlas del 1 al 10 solo para matar el tiempo y comencé a hacer cuentas. Pronto se cumpliría el plazo de 6 meses, de hecho en unos pocos días, pero no le presté mayor atención y continué con lo mío. El día llegó y se cumplió el plazo, y yo no había logrado interpretar las pistas hasta que a último momento un destello llegó a mi mente y lo comprendí. Quizás las pistas indicaban un número de vídeo y su tiempo. Me puse a repasar los vídeos tratando de encontrar algo en el tiempo de duración especificado que marcaba cada pista, y me pude percatar por una milésima de segundo se proyectaba un fotograma distinto al resto del vídeo. Traté de pausar el vídeo en el preciso momento en el que aparecía la imagen pero fui incapaz, así que utilicé un editor de vídeo para poder parar el fotograma preciso, y así es como pude verlo claramente. En una parte del fotograma aparecía un pequeño carácter, como una letra o un número, así que recolecté los caracteres lo más rápido que pude en base a las pistas, pero el carácter de la última pista era diferente, agregaba la terminación onion, por lo que me pude percatar de que, estando todo unido, se formaba una especie de enlace perteneciente a la de Edweb, y utilizando el navegador adecuado entré con un poco de ansia y miedo a la vez, y ahí apareció. Era una página muy extraña la cual tenía una ventana de vídeo en el centro el cual decía la transmisión ha terminado, lo que sea que se haya mostrado en la página había concluido, había llegado tarde. Visité el blog de nuevo y apareció una publicación hecha hace algunos minutos donde E216 decía. Acabo de terminar con Honey, ¿ahora quién sigue? Y subía de nuevo una foto de su pared en donde ahora Honey también tenía un punto rojo en la cabeza. Me sentí frustrado por no llegar a ver lo que sea que haya pasado, pero al menos ahora sabía en qué consistía la dinámica, quizá podría alcanzar a presenciar la siguiente transmisión. Ahora en la publicación muchos sugerían a Sara y el segundo más votado era Ed. Estuve revisando constantemente el blog pero no fue sino hasta después de 3 días que Ed216 hizo otra publicación donde decía lo siguiente. Pues la siguiente será Sara, pero no me gustó que muchos hayan votado por doble E, él será el último y quiero dejarlo en claro de una vez. Esto se está tornando muy fácil y les estoy dando demasiado tiempo, por lo que ahora cambiarán un poco las cosas, les daré solo 3 meses para resolverlo y las pistas serán mucho más complicadas de encontrar. En fin, tienen 3 meses, ya saben qué hacer. Al igual que en otras ocasiones, adjunto un montón de archivos referentes a Sara, y aunque ya sabía qué hacer fue extremadamente difícil encontrar las pistas, estaban más escondidas que nunca, había que voltear las imágenes, unir unas con otras, en fin, era mucho trabajo, pero después de un gran esfuerzo pudo completarlo en poco menos de 2 meses, encontré las 10 pistas y los 10 caracteres ocultos en los vídeos, y así pude unir el enlace, traté de entrar y me apareció un mensaje que decía la transmisión comienza en 1 mes, 3 días, 3 horas, 24 minutos, 49 segundos y el contador iba bajando, al parecer había llegado demasiado pronto, por lo que me dediqué a hacer mis cosas en lo que restaba del tiempo, y anoté en mis recordatorios el visitar la página cuando la transmisión fuese a empezar. Pasó el tiempo establecido y me metí de nuevo al enlace, faltaban 2 minutos para que iniciara la transmisión, estaba ansioso por verla pero tuve que esperar esos pocos segundos para que empezara la transmisión, y comenzó. Se podía apreciar a un hombre que llevaba una máscara de cuero negra con una vestimenta común y corriente, y comenzó a hablar en inglés, estaba dando la bienvenida y felicitándonos a todos los usuarios que habíamos sido capaces de resolver el acertijo, y que como recompensa seríamos de los pocos en presenciar su acto. Guardó silencio por unos segundos y luego se salió de la toma para que la cámara pudiese captar lo que había en el fondo, se trataba de una mujer amarrada y vestida con una camisa rosa, unos jeans azules, y su cabello estaba horriblemente pintado de un fuerte tono naranja, como si hubiera sido a la fuerza. No fue difícil el deducir que se trataba de una especie de cosplay de Sara, sin embargo se notaba que esa mujer se encontraba sometida en contra de su voluntad. El hombre que había salido al principio del vídeo entró en escena con una vestimenta bastante descuidada que se asemejaba mucho a la de doble E, este comenzó a gritarle cosas a la mujer y a golpearla, no pude distinguir qué le dijo exactamente, pero había logrado entender uno que otro insulto, los golpes se hacían cada vez más letales, la mujer gritaba por ayuda pero nadie acudía a salvarla, el brutal hombre tomó un gran cuchillo de cocina y comenzó a atacar a la mujer, empezando por su estómago, siguiendo con sus brazos y finalizando con su cara, hasta que la mujer dejó de gritar. No podía creer lo que estaba viendo, era una carnicería total, el asesino tomó los intestinos del cadáver de la mujer y los mostró en pantalla, había una pequeña sección de comentarios en las que todos pedían que se mostraran diferentes partes del cuerpo en pantalla, desde miembros hasta órganos, pero no lo pude soportar más, tuve que ir al baño para vomitar, y me quedé ahí mirándome al espejo. No comprendía lo que estaba ocurriendo y me aterraba el volver a mi computadora para cerrar la página, pero fue entonces cuando dejé de escuchar ruido proveniente de la PC, me acerqué y la transmisión había terminado. No sabía si llamar a la policía o si guardarme todo lo que sabía, así que decidí olvidarme del tema y pretender que nunca pasó, traté de bloquear el acontecimiento de mi mente a toda costa y olvidarme del blog, de E216 y de todo lo ocurrido, y decidí nunca visitar la página otra vez. Dicen que la curiosidad mató el gato, y quizás sea cierto, ha pasado unos cuantos meses después del horror que me tocó ver en esa transmisión y he decidido visitar la página de nuevo, todo este tiempo he tratado de no pensar en ello pero cada vez le doy más vueltas al tema, me pongo a pensar en todas las personas que ya habrán muerto de esa manera y de todas las que han estado muriendo mientras no he visitado el blog, pero me siento incapacitado de hacer algo, quizás si aviso a las autoridades mi vida corre peligro, no lo sé. La publicación más reciente, que era de hace 2 meses, mencionaba que el siguiente sería Eddie, y en la fotografía casi todos tenían un punto rojo en la cabeza, a excepción de Eddie y Double E. Eso quería decir que en mi ausencia había asesinado a Jim y a Ed, si es que podemos llamar así a las víctimas inocentes, y había dado un plazo de 3 meses de nuevo, por lo que en poco tiempo transmitiría en vivo la ejecución de Eddie. Me arrepiento rotundamente de haber visitado el blog, lo cerré y por más que trate de no volver a entrar, la curiosidad me termina venciendo. Ha pasado un mes, puntualmente estoy revisando el blog y al día de hoy el 216 ha publicado algo. Bien, hemos terminado con Eddie, solo nos queda el premio gordo, ya saben quién sigue. Mañana mismo subiré el contenido de Doble D durante toda esa noche. Me cuestione si lo mejor sería olvidarme del tema o observar qué es lo que pasaba con la siguiente víctima, siendo que el asesino se identificaba a sí mismo como Doble D, por lo que, de nuevo, no pude vencer mi curiosidad y estuve dispuesto a dedicarle todo el tiempo posible para resolver el acertijo y acceder al vídeo de Doble D, y espero yo, el último vídeo que transmitirá este psicópata. Como había dicho, E216 subió contenido e indicó que esta vez solo daría un plazo de un mes para resolver el acertijo. Me puse a pensar que quizá dicho acertijo sería extremadamente difícil de deducir y estaba en lo correcto. Creo que nunca había visto un acertijo tan difícil en mi vida. Fue un infierno resolverlo, tuve que usar edición de imágenes, vídeo, e incluso tuve que investigar un poco de otros idiomas, como el chino, latín, portugués, alemán, entre otros, para descifrar las pistas. Pero a pocas horas de terminar el plazo pude resolver el acertijo. Me vi en problemas al encontrarme con que algunas pistas eran falsas, pero lo resolví a fin de cuentas. Entré a la página y esta vez estaba un poco diferente. En la parte central había un mensaje que decía la transmisión comenzara en 2 horas, 14 minutos, 5 segundos y lo nuevo era que bajo este mensaje habían varios vídeos, vídeos con nombres de los personajes de la serie. Di clic en el vídeo de Sara y efectivamente era lo que me temía, se trataba de los vídeos de cada uno de los personajes. Reconocí perfectamente el de Sara porque es el único que había visto y decidí ver los demás, y por el amor de Dios, y esos vídeos se hacían cada vez más grotescos. Los primeros eran asesinatos que podrían considerarse simples, con armas de fuego por ejemplo, pero conforme avanzaba cada vez eran más letales. El de Nash fue el más corto de todos, era un disparo limpio a la cabeza. En el de Kevin la víctima fue golpeada con tubos metálicos que parecían ser partes de una bicicleta, y luego fue rematado con un arma. El de Rolf fue bastante grotesco, fue despellejado vivo hasta que llegó su agonizante muerte, pero quizá lo más impactante es que sus restos sirvieron de aliento para un montón de perros, y todo estaba en vídeo. El de Honmi era algo predecible, fue golpeado con una tabla con el dibujo de una cara hasta su muerte. El de Sara ya saben en qué consistió. Y quizá el más grotesco fue el de Jimmy, ya que le instalaron diversos positivos de tortura a la víctima en la cabeza, simplemente no fui capaz de verlo completo. En el de Ed la víctima fue introducida en una olla grande que parecía contener aceite, por lo que se podía apreciar que apenas cupo en esta, y fue hervido hasta su muerte. Y por último Eddie, en este vídeo la víctima recibió una tortura bastante letal, fue obligado a cargar bolsas que parecían estar llenas de monedas y a caminar de un lado a otro, y cada vez que la víctima trataba de tomar un descanso o tiraba una moneda era golpeado con un látigo por el asesino, mientras este malvado ser decía: ¿no es eso lo que siempre quisiste, Eddie? Entre ver los vídeos y ligeros descansos que tomé para tratar de procesar lo que estaba pasando, se me fue el tiempo y la transmisión había comenzado. Cuando abrí el vídeo estaba empezado, pero se veía al asesino, a Doble D, en la mitad de la pantalla agradeciendo a todos los espectadores por su esfuerzo al resolver los acertijos y por su constancia con los vídeos. Se despidió y salió de la toma. Volvió acompañado de 3 chicas horribles, las cuales eran como una especie de interpretación de las hermanas crueles. Cada una poseía un arma blanca, un martillo, un bate de béisbol y un tubo metálico. Mientras Ed se reía, las crueles comenzaron a golpearlo brutalmente, pero aún así Ed no para de reír, como si estuviese disfrutando lo que le ocurría. Después de unos cuantos golpes se concentraron en su cabeza hasta que Ed dejó de reírse, pero no les importó y continuaron hasta que le desfiguraron el cráneo. Una de las chicas movió la cámara apuntando al cadáver de Ed y dijo: ¿se han preguntado alguna vez qué hay debajo del gorro de Doble D? Y levantó el gorro para que los espectadores pudiéramos apreciar la grotesca imagen del cráneo roto de Doble D con restos de sus sesos. Eso fue simplemente demasiado para mí, cerré la página inmediatamente y me fui a baño de nuevo a vomitar. Llevo varias horas encerrado en mi recámara, no sé qué hacer, no sé cómo alguien puede vivir después de ver todo lo que he visto, ni siquiera sé si lo que vi fue real, ya no puedo distinguir qué es real y qué no, pero afortunadamente Doble D está aquí conmigo. Él es muy inteligente, seguramente él podrá explicarme qué es lo que ha pasado. ¿Tú qué opinas al respecto, Doble D? CASETO existe MP3 JPEG. Soy una persona cuya vida ha estado plagada de vicios, siendo relativamente joven, puedo jactarme de haber probado casi todo. Desde alcohol y drogas hasta extrañas prácticas sexuales y experiencias extracorporales. Pero llega un momento en el que termina el encanto, la novedad de lo desconocido y, por tanto, pierde su efecto. Arribar a la cumbre del vicio y darte cuenta de que, aun mezclando sustancias, no existe más que una efímera sensación cuya experimentación se vuelve una aburrida rutina, es lo más decepcionante del mundo. Ahora creo que es mejor quedarse en los límites de lo conocido y no ahondar en cosas que podrían destruir la mente. Hace 2 o 3 años, no recuerdo, comencé con los sonidos binaurales. Primero probé lo básico como el Ido Ser, después busqué otras que me brindaran experiencias más fuertes, fue así como encontré diversos tipos de frecuencia en la web normal y la profunda, todos con una extensa gama de sensaciones por experimentar, las cuales no tardé en agotar. Incluso llegué a colocar en mis oídos 2 piezas diferentes, provocándome algunos daños no tan graves como los que me ocasionaron otras situaciones que no vale la pena mencionar. En fin, en solo unos meses había escuchado todo lo que había llegado a mis manos, había experimentado en totalidad las sensaciones que esos audios me habían ofrecido y por tanto, había perdido interés en estos. Hace unas semanas estaba revisando mi email, cuando encontré en la bandeja de entrada un correo de un tal James Weber con el asunto nueva dosis que debes escuchar. Obviamente creí que se trataba de spam, así que eliminé el mensaje sin verificar su contenido. Repentinamente, ese sujeto James me envió un mensaje instantáneo, lo cual me sorprendió, pues no lo tenía agregado, preguntándome si no tenía curiosidad por probar aquella cosa. En otra ocasión hubiera bloqueado a aquel individuo y olvidado su oferta, pero encontré divertido su intento por venderme algo que no era novedad para mí. Le respondí cuestionándolo acerca de lo nuevo del audio, y mencioné que ya había escuchado todo tipo de frecuencias. Te aseguro que jamás has experimentado algo como esto. Es indescriptible, no existen palabras adecuadas para expresar lo que provoca, repuso. Aunque era muy elocuente, no me fiaba en absoluto del desconocido, por lo que, con cierta desconfianza, pregunté por el precio de la pieza. Te ofrezco una dosis gratis para que lo compruebes. Al momento, envió un link que dirigía a un servidor ruso de almacenamientos de archivos. Pensé en terminar con el asunto, pues lo más probable era que el archivo fuera un virus y aquel sujeto alguien que buscaba perjudicarme. Entonces, como si hubiera leído mis pensamientos, envió otro mensaje que decía: puedes confiar en que todo estará bien. Pertenezco a un colectivo que apenas está comenzando y necesitamos apoyo para seguir. Si no te gusta, no volveremos a molestarte. Dudando y con cautela, cliqué la liga. El archivo para descargar, estaba comprimido en formato RAR y su nombre era muy extraño, tenía más de 20 letras y números que parecían haber sido elegidos al azar. O quizás no. Terminó de descargarse en menos de 1 minuto y lo abrí para comprobar que no había peligro. Comprimido, había un folder cuyo nombre tenía semejante cantidad de letras al del archivo y dentro de este, un audio titulado casetoexist.mp3 con un texto que decía instrucciones. Descomprimí ambos archivos y abrí primero el texto. Las instrucciones eran sencillas. Tenía que estar acostado boca abajo con los ojos vendados, después reproducir el audio al máximo y escucharlo con audífonos. Aunque la última indicación me llamó especialmente la atención. Concentrarse en el audio hasta llegar al borde del sueño, cuando esté a punto de dormir, cambiar su posición boca arriba. La nota terminaba ahí. Sin más, decidí hacerlo, pues ¿qué tenía que perder? Preparé la pista en el reproductor e hice todo lo que indicaba la nota, sin ver su duración, presioné play. Al principio, la pieza no tenía nada raro. Comenzó con un ruido parecido a la estática de la televisión, usual en la mayoría de los audios de este tipo. Después de unos momentos, el ruido comenzó a disminuir mientras un débil tañido de campanas se apreciaba al fondo. Aquel sonido aumentó gradualmente, y fue alentándose hasta que se convirtió en una sencilla melodía. Discerní algunos repiques que sonaban más graves que otros, así que presté atención y me di cuenta que eran tres notas musicales. Do, re, fa, do, re, fa, do, re, fa, y ese simple arreglo parecía un trozo de una melodía de cuna, tan agradable que me abstraje en aquellas ondas y dejé de escuchar el molesto ruido del fondo. Los armoniosos acordes provocaron que comenzara a dormitar y estaba por entregar mi conciencia al mundo de los sueños cuando el recuerdo de las indicaciones me cruzó la mente como un rayo. Tenía que cambiar mi posición. Con pesadez, giré lentamente mi cuerpo, desde el torso hasta los pies, de modo que mi cara quedó frente al cielo. Los sonidos continuaban deleitando mi oído, mi respiración era cada vez más pesada y mi corazón latía con igual lentitud. Me encontraba relajado como nunca en mi vida. Después de unos segundos comencé a sentir cómo se iba elevando mi cuerpo, desde los extremos inferiores a los superiores. Flotaba en el espacio, como si una fuerza externa atrajera mi ser a la gloria, y un efecto similar produce la dosis Zero Gravity, pero no en la magnitud en que yo percibí aquella levitación. Dejé que las ondas sonoras continuaran haciendo su trabajo sobre mi cerebro mientras los tañidos comenzaban a perder intensidad. En un punto del viaje, quedó únicamente un zumbido de mediana intensidad. Cuando llegué al tope, sentí una paz inmensa, una sensación tan regocijante que abandoné cualquier otro pensamiento que pudiera tener en ese momento y me concentré únicamente en disfrutar aquel extraordinario estado. Mi respiración apenas era perceptible, incluso creí que no tenía necesidad de respirar. Mis terminaciones nerviosas disfrutaban de una suavidad incomparable, parecía que mi cuerpo reposaba en una nube tan tersa como ninguna otra. Una corriente de aire cálido rozó mis extremidades y mis facciones, con tal delicadeza que parecía que un ángel acababa de acariciar mi piel y mis labios se movieron para formar una sonrisa en señal de alegría por tan apacible ambiente. No quería que todo terminara abruptamente, no quería bajar jamás, no quería volver a enfrentarme con una vida tan insulsa y carente de sentido, no quería cambiar el Edén por la abyecta tierra que no tenía nada más para ofrecerme que decepciones y tristeza. Intenté abrir mis ojos, pero fui incapaz de hacerlo. Me encontraba extremadamente sosegado que, de no haber sido por aquel débil y mecánico golpeteo que se escuchaba en mi pecho, hubiera asegurado que estaba muerto. Al igual que mis párpados, el resto de mis miembros continuaban sumergido en el trance, inertes por voluntad propia, inconexos con mi mente y pensamientos. Aspiré profundamente y, mientras expulsaba el aire que había entrado a mis pulmones, mis piernas comenzaron a tener pequeños episodios de espasmos musculares, mas no le tomé importancia a pesar de la incomodidad que producían. De igual manera, los músculos de mis brazos se contrajeron involuntariamente a la vez que la temperatura de mi cuerpo empezó a elevarse. Al parecer no todo se trataba de armonía y felicidad. Mi frecuencia cardíaca se aceleraba gradualmente mientras sentía como mi cuerpo caía al vacío. Gotas de sudor se resbalaban por mi frente y mis brazos. El zumbido se acrecentaba a cada centímetro que descendía, al cabo de unos momentos se volvió insoportable para mis tímpanos, tan intenso que aún no entiendo por qué estos no reventaron al percibirlo. Comencé a sentir una inmensa presión en mi pecho, como si alguien estuviera comprimiéndolo. Intenté mover mis miembros, mas no podía siquiera abrir los párpados, mi cuerpo se encontraba inerte, tenso, totalmente rígido y con un dolor agudo, sobre todo en las muñecas y tobillos, un malestar parecido al que experimenta una persona que padece artritis. Quería gritar, pero mis labios no respondían a la orden de mi cerebro ni mi garganta producía sonido alguno, como si mis cuerdas vocales hubieran sido arrancadas de su lugar. La presión ejercida sobre mi tórax dificultaba la respiración, cada vez me costaba más trabajo inhalar y exhalar, algo que hasta hace poco parecía no importar. Mi cuerpo estaba hirviendo, como si estuviera sumergido en un río de lava, sobre todo mi pecho, que parecía albergar una llama viva. Me estaba ahogando por la opresión incesante sobre mis pulmones, me estaba literalmente evaporando debido al infernal calor que abrasaba mi piel, mi corazón latía con tal ímpetu que las palpitaciones parecían auténticos puñetazos, como si mi órgano hubiera intentado quebrar el esternón y las costillas para huir del pandemonium en que se había transformado mi cuerpo. Una lágrima se escapó de uno de mis ojos y resbaló lentamente por mi rostro, mi piel ardía intensamente por donde había pasado, como si hubieran vertido una gota de ácido sobre mi cara. La presión se extendió por todo mi cuerpo, ahincando en mi cabeza, pues mis párpados comenzaban a abrirse debido a que mis globos oculares estaban a punto de salirse de su órbita. No podía soportar más, había traspasado los límites de la resistencia humana, había cruzado los extremos del sufrimiento, había llegado a un punto en el que no sabía si continuaba vivo o me encontraba agonizando en los confines del infierno. Lo último que escuché, fue el intento de mis pulmones por introducir aire fresco, esforzándose desesperadamente por conseguir un poco de sustento. Exploté. O al menos, eso creí cuando recobré conciencia de mi ser. Afortunadamente, todo había cesado. La presión, el ardor, el dolor y todo lo que me había atormentado, se había ido. Sí, todo había desaparecido, inclusive mi cuerpo. No sentía mis piernas ni mis brazos, tampoco mis oídos y ojos. No escuchaba mi respiración ni los latidos de mi corazón, en realidad, no sabía si estaba escuchando, viendo, tocando, oliendo, saboreando o haciendo todo eso al mismo tiempo. Es casi imposible describir lo que pasé y lo que pasé ahí, es muy difícil comprender, incluso para mí, cómo yo era absolutamente nada en el infinito vacío. Como si hubieran encerrado mi mente en una región sin límites ni extensión. Al principio, lo único que, podría decirse, percibía eran unas figuras amorfas las cuales seguían a mis pensamientos. Me concentré en una de ellas, era una especie de círculo deformado. Era gris, un gris tan opaco que no soportaba, así que lo imaginé verde. Y verde fue. Las otras figuras aparecían y desaparecían, dependiendo de la atención que les brindaba. Todo lo que existía y estaba, era directamente proporcional a la medida en que yo lo creía. Podía creer en un círculo rectangular y ante mí surgía la figura impensable e ilógica, en una gama de colores inconcebibles para la imaginación humana. Pensaba, sí, pensaba y creaba simultáneamente, creía e inventaba realidades, realidades que ni yo mismo podría comprender en este momento. Tuve más de 5 sentidos, inventé sentidos para percibir mis propias creaciones. Hice todo en un momento, el último momento que recuerdo, pues lo que siguió a ese lapso fue tan incomprensible que mi mente colapsó en medio de la confusión. En ese fragmento, creí haber conocido la esencia de Dios y lo que prosiguió a este episodio quedará encerrado en mi memoria hasta el día de mi muerte. Me tomó algo de tiempo y mucho esfuerzo rememorar cómo había vuelto del caos. Recuerdo vagamente el sonido de un golpe, como si algo pesado hubiera caído al suelo, lo cual atrajo mi atención en ese instante. Estaba recobrando conciencia de mis sentidos, recuperando la lucidez que había extraviado. Escuché entonces otro sonido similar al anterior y de la misma manera sobrevinieron más, como si alguien hubiera golpeado un tambor repetidas veces para ayudarme a salir de la locura. El golpeteo fue acelerando de manera paulatina hasta forma una especie de ritmo, en el que decidí enfocar totalmente mis pensamientos para evitar caer nuevamente en el absurdo. Mientras aquella salvación auxiliaba a mis sentidos para encontrar algo de coherencia, un intenso resplandor surgido de la nada irrumpió en el escenario, lacerando mi vista y aclarando mi mente. La luminiscencia aumentó al grado que, instintivamente, los bordes de mis labios se separaron para proferir un grito desde el fondo de mi garganta, debido al ardor que me provoca. Mis ojos comenzaron a distinguir una forma borrosa de color negro, que poco a poco fue transformándose en un objeto concreto. Una lámpara de techo. Al momento de reconocer aquella figura, mi garganta cesó de gritar y aspiré una bocanada de aire, con tanta desesperación, que parecía haber sido la primera vez que respiraba. Me incorporé violentamente. Mi corazón, que me había salvado de la locura, latía con frecuencia excesiva, mi cuerpo estaba empapado en sudor y temblaba incontrolablemente, la cabeza me dolía como si hubiera recibido una paliza, mis sienes y oídos palpitaban, mis ojos aún no se habían recuperado por completo y no podía percibir más que figuras amorfas. Cerré mis párpados e intenté regular mi frecuencia cardíaca y respiratoria. Después de unos momentos logré apaciguar un poco a mi corazón y pulmones, abrí los ojos y pude discernir mucho mejor los objetos y colores. Con lentitud, bajé mis pies e intenté pararme, pero mis lánguidas piernas fueron incapaces de sostener el resto del cuerpo. Caí de bruces y con mucho dolor me arrastré hasta el baño, apoyándome en el lavamanos, logré ponerme de pie y me recargué en él para evitar otra caída. Aún estaba temblando y jadeando, tuvieron que pasar varios minutos antes de que pudiera ejercer control sobre mis movimientos y horas para recuperar la calma en totalidad. Cuando recobré fuerza, elevé mi vista al espejo y observé detenidamente mi rostro. En mis facciones aún estaba dibujado un gesto de estupor y desconcierto, mi piel estaba pálida, gruesas gotas de sudor corrían por mis pómulos y frente, las pupilas de mis ojos se encontraban dilatadas. En ese momento supe que nunca volvería a ser el mismo de antes, jamás podría vivir en tranquilidad ni tener un momento de paz por lo que me restara de vida. Estuve contemplándome cara por un tiempo, hasta que mi cuerpo dejó de tambalearse. Me enjuagué el rostro, salí del baño un poco aturdido y fui directamente a la habitación. Mi laptop, la única testigo de la horrible vivencia que acababa de pasar, se encontraba hibernando. Decidí dejarla así pues ya había tenido suficiente por un día y me encontraba fatigado. Dormí poco esa noche, no podía conservar la calma ni siquiera en mis sueños. Lo primero que hice la mañana siguiente fue abrir la laptop. Verifiqué la duración de la pista en el reproductor de multimedia y gran sorpresa me llevé cuando noté que, lo que me había parecido una eternidad, no duraba más de 5 minutos. Cerré la aplicación y eliminé el archivo de audio. El navegador también se encontraba abierto, maximicé la aplicación y estuve a punto de cerrarla cuando vi una notificación de un mensaje instantáneo del que me había proporcionado el audio, preguntando si había disfrutado la experiencia y si estaba dispuesto a probar la versión completa. Me sorprendí al ver tal invitación, si aquel audio era solo un demo, no podía imaginar los efectos que causaría algo de más duración. Respondí que no estaba interesado, que tenía suficiente para toda una vida con lo que había experimentado. Sin embargo, James continuó insistiendo, por lo que yo, enojado, escribí: no compraré su maldita mierda. A lo que repuso: no queremos venderte nada. Lo que nos interesa es analizar los efectos, estudiarlos. Si aceptas nuestra invitación te haremos algunas pruebas inocuas como, por ejemplo, resonancias magnéticas y a cambio tú podrás experimentar toda una galería de sensaciones y estados que ni siquiera imaginas y, tal respuesta me hizo enfadar más, pensé que todo eso era una muy bien elaborada estrategia de mercadotecnia o un simple troll que estaba jugando conmigo. Decidí continuar la conversación, pues era demasiado orgulloso para permitir que alguien me humillara de esa manera. Como respuesta a su oferta, respondí: ¿me creen estúpido o qué? Ya dejé en claro que no me interesa en absoluto nada que tenga que ver con esa porquería, si lo que quieren es vender la maldita cosa, busquen a otro que crea en sus pendejadas. De lo único que me arrepiento en la vida, es no haber cerrado la ventana en ese momento. Sabía que tenía que hacerlo, era en vano discutir con un imbécil que solo escribía estupideces. No obstante, la curiosidad me incitó a ver su respuesta, mi maldita curiosidad momentánea provocó lo que hasta el día de hoy me causa recurrentes pesadillas. La contestación que recibí por parte del sujeto, me dejó tan atónito que fui incapaz de responder al momento. Te conocemos. Sabemos en dónde vives, en dónde trabajas, tus hábitos, tu historial médico y antecedentes penales. Sabemos de tus adicciones pasadas, los problemas legales que has tenido por el consumo de drogas, la asombrosa capacidad de tu cuerpo para asimilar las sustancias y no mermarse con el tiempo. Te hemos estado observando. Conocemos tu inquietud por intentar algo nuevo, la urgencia que tienes por experimentar sensaciones desconocidas, intensas. Tú eres el individuo que necesitamos, tú puedes ayudarnos a dar un paso significativo en la ciencia. Acepta el trato, no te arrepentirás. Quedé pasmado por unos instantes y cuando reaccioné, no sabía qué escribir. De alguna manera, quien estaba detrás de la pantalla conocía detalles de mi vida que no había revelado ni a mis amigos más cercanos. Incluso conocía mi nombre, lo cual resultaba demasiado perturbador. Estaba metido en un problema serio, muy serio. Lo único que se me ocurrió fue preguntar quiénes eran. Nosotros no importamos. Lo trascendental es tu respuesta. En 30 minutos tocarán a tu puerta unas personas y te preguntarán si aceptas o no. Si respondes afirmativamente, te llevarán en una camioneta hasta un apartamento y te darán instrucciones. Al instante, inquirí con un poco de temor. ¿Y si declino la invitación? A lo cual contestaron: no volveremos a contactarte, a menos que sea necesario. Pero estaremos vigilándote continuamente. Todos tus movimientos serán registrados. Deberás tener mucho cuidado con lo que hagas de ahora en adelante, cualquier acción estúpida acarreará una consecuencia. No te arriesgues de esa manera, te conviene aceptar la oferta. Envié otro mensaje instantáneo pero la cuenta aparecía como desconectada. Nunca recibí otro mensaje. Me senté en un sillón, con mi cabeza reclinada sobre mis manos. Analicé la situación sin encontrar solución, pensé en llamar a la policía y denunciar el acto, pero lo descarté. Era posible que aquellos sujetos tomaran medidas contra mi intento. Tenía miedo de llamar a alguien para contarle los sucesos, no quería que nadie más estuviera involucrado en el asunto ni mucho menos que, por mi culpa, sufriera algún daño. Todo esto rondaba mis pensamientos hasta que un golpeteo en la puerta principal me interrumpió. Fui a la ventana e intenté ver quiénes llamaban a la puerta. Había una camioneta negra con vidrios polarizados estacionada frente al jardín, pero ningún pasajero a bordo. Volté a la derecha y vi a dos hombres vestidos de negro aguardando a que abrieran. Con temor, fui hasta la puerta y la abrí lentamente. Efectivamente, había dos sujetos altos y corpulentos, pero además una mujer de mediana estatura entre ellos. Todos llevaban gafas oscuras y vestidura negra. Pregunté con voz entrecortada qué era lo que deseaban, a lo cual la mujer respondió simplemente, sí o no. Quedé por un instante en shock, sin comprender de qué se trataba, cuando el recuerdo de la conversación irrumpió en mi memoria. Ellos venían por mí para hacer no sé qué con mi cerebro. No entendía por qué no me llevaban a la fuerza en lugar de preguntarme si deseaba formar parte de aquello. Entonces supe que, para que el asunto funcionara, debía ser por voluntad propia. Sin embargo, lo último que deseaba era volver a pasar por todo ese infierno, mucho menos uno con mayor duración, por lo que respondí con firmeza. No. Al momento, la mujer y el hombre a su derecha dieron media vuelta y, sin decir palabra, regresaron a la camioneta. El otro individuo me sostuvo con firmeza del cuello, casi asfixiándome y me susurró al oído. Jamás tuviste una conversación en la que te ofrecieron la prueba, ni tampoco la conoces. Tú no sabes nada de nosotros, ni siquiera existimos. Cualquier acción que pretendas en contra de nosotros es inútil, cualquier intención por informar o probar tu historia será frustrada y traerá una consecuencia. Sabemos todo de ti y podemos hacer lo que nos plazca. Además, existen algunas sustancias que, para funcionar en el sistema de una persona, no se requiere de su voluntad y quedas advertido. Me soltó y siguió el mismo camino que sus compañeros. Estaba de rodillas en la puerta, recuperándome de aquel casi estrangulamiento, mientras veía desaparecer a la camioneta en los límites de la calle. Desde entonces he pasado días y noches sin una pizca de tranquilidad. Casi no duermo debido a las pesadillas que atacan a mi subconsciente a cada momento, he perdido el apetito, apenas como y bebo para sobrevivir, me he aislado completamente del mundo por temor a que esos bastardos lastimen a quienes conozco. Los medicamentos son infructuosos. El daño ocasionado a mi mente es incurable e irreversible. Algo se quebró ahí adentro, algo que ninguna terapia, ningún remedio ni médico podrá arreglar. Ir a la policía sería igual de vano que ir con un psiquiatra. He perdido mi salud, mi trabajo, mis amigos, mi vida y he perdido todo por un maldito lapso de 5 minutos, por una decisión mal tomada. Intenté recuperar la conversación, pero cuando chequeé los registros de chat, descubrí que habían sido eliminados los de aquel día. Incluso la nota que había descargado junto con el MP3 había desaparecido, como si alguien hubiera hackeado mi laptop. Sin embargo, cuando revisé la papelera de reciclaje, encontré el archivo MP3 intacto. Supongo que lo dejaron para que recordara mi desgracia, para que supiera que ya no había lugar en el mundo para mí si no era con ellos. Me observan a cada momento, saben a dónde voy y lo que hago. Incluso siento que, en cierta manera, controlan mis acciones. Aún escondido aquí, saben que estoy escribiendo esto, pero ¿por qué lo permiten? Si es un hecho que voy a hacer todo lo posible para que esto salga a la luz y quizás, al estar internet lleno de historias extraordinarias y sobrenaturales, piensan que esta pasará a ser otra narración falsa, una leyenda sin bases para comprobar su veracidad, una historia más. O tal vez ellos buscan que la historia se difunda, que recorra cada sitio en internet y se popularice, así podrán conseguir personas que estén dispuestas a ceder su cerebro para quién sabe qué fines. Oh Dios, ¿qué he hecho? Cuando lean mi experiencia, la gente creerá que lo que experimenté fue algo divertido, cuando en realidad fue todo lo contrario. Ellos lo saben. Saben que, sobre todo los jóvenes, se sentirán atraídos por las sensaciones que describí, saben que no podrán resistirse a probar algo que les causará efectos mucho más intensos que las drogas convencionales. Ellos tenían planeado que yo escribiera esto. No me queda suficiente tiempo para corregir el daño, lo único que puedo hacer es advertirles. Nunca descarguen de internet theasetoexist.mp3 ni en ningún otro formato, aunque creo que será algo difícil encontrarlo.